Okay. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en las nuevas instalaciones de RadioCartón.com, aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México, acá en la zona centro de Guadalajara, a unos pasos de la famosa Rueda Cartonera, librería La Rueda Cartonera, que hace sus molletes de autor, cafecitos y también libros de cartón, de cartoneras. Ahí está, a unos pasos de la famosa Rueda Cartonera. Estamos aquí en una cabina de una trinchera más del Radio Independiente. Letras del Gueto, un espacio para la libertad del arte del pensamiento. Agradezco a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Hoy a Jacobo Monraz, acá en el control técnico. Y hoy está con nosotros, este es Augusto Fermín Zavala. Él es editor en jefe, él es creador de la revista Tinta Sangre, una revista independiente que se distribuye acá por el sur de la ciudad. Acá el Víctor Chávez, acá de pues End House, hizo el vínculo. Y hoy está con nosotros Tinta Sangre. Bienvenido, carnal. Buenas tardes, Pedro. Y a todos, buenas tardes. Gracias por el espacio y por darnos la sorpresa así de pronto y la contestación rápida, ¿no? Gracias. Pues aquí estamos, ¿no? Para darle a esta banda, apoyarnos. Ahora sí que entre más locos, mejor, ¿no? Entre más andemos en esta onda de la literatura, el arte y pues estar haciendo, pues, se puede decir que la otra parte, ¿no? La resistencia de que hay banda que todavía quiere hacer algo chido, ¿no? Y sin fines de lucro. Exactamente, ¿no? De hecho, uno de los manifiestos que por ahí colgamos en las páginas es eso, ¿no? El cómo todavía habemos gente que seguimos resistiendo a como arma la palabra, ¿no? Las ideas y el apoyo, pues, a los que no tenemos tal vez la dicha o el privilegio, ¿no? Entonces, pues así más, como más de mano, más de corazón, más de codo con codo, ¿no? Estar apoyándonos unos con otros. Y pues así es más o menos como que la revista va dando sus primeros pasos y pues ahí la llevamos. ¿Cuándo surgió, cuándo inició y cómo inició Tinta Sangre? ¿Cómo fue este proceso creativo y cuándo surgió el primer ejemplar? Numerito, okay. Mira, nosotros somos un grupito ahí más o menos como de unos 10, 12 escritores que estamos en el Facebook, ¿no? Ahí nos conocimos la mayoría y de ahí pues rolando las ideas unos con otros, pues nos fuimos dando ahí las manos y estar de a poco pues ahí compartiéndonos cosas y a mí se me ocurrió la idea, ¿no? La mayoría pues compartimos textos, ¿no? En otras revistas, mandábamos para colaborar en otras revistas y pues a veces nos escogían, a veces no. Entonces se me ocurrió a mí la idea primero de hacerla de manera digital. La subimos a una plataforma, hicimos 4 números, ahí están colgadas y de repente la banda nos mandaba mensajes, ¿no? Allá a la página de que sabes que no carga, que no se ve bien, que entonces pues ya en un día de esos de locura me le dije acá a mi compañera de vida, le dije, ¿sabes qué? La vamos a mandar a imprimir, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Va. Y ya le comenté a los muchachos que estábamos dentro del staff y todos pues jalaron chido, ¿no? Hasta eso. Somos 4 o 5 y acabamos de incluir a alguien que nos va a hacer el paro ahí en el Estado de México a distribuirla. Y está el editor en jefe, ahora sí que el que edita y corrige todo, es un máster de ahí de Querétaro, un genio, la neta, de la poesía de actual, pues, o sea, para mí es un máster. Se llama Albert Martínez. El otro jefe editorial también es Oscar Guzmán, que también es del Estado de México, de la Ciudad de México, y otro chico que se llama Oscar Villela, también de la Ciudad de México, y el chico que nos va a apoyar ahí en el estado a distribuirla se llama Ángel Acecam. Entonces pues ahí se va armando, y acá mi compañera, la dueña de las finanzas, ¿no? La de la logística. A huevo, todo hace falta, ¿no? Todo sí. Es ese conjunto, tienen que formarse, y lo chido que todas estas personas son, bueno, son sueños, son anhelos que tienen cada quien, y todo se transfiguró, ¿no? Se materializó, o sea, todos esos. Aquí estamos empezando a transmitir en el Facebook Live, ya la gente puede vernos y nos está escuchando en Radio Cartón, y quieres vernos, estamos transmitiendo en la fanpage Letras del Gueto, y pues aquí se ve ya físicamente la revista Tinta Sangre, y aquí estoy viendo, no sé, en la introducción, no sé si nos puedes acá leer lo que, la parte del como manifiesto, no sé. Este es el texto de... De inicio. La nota editorial la escribió Oscar Guzmán. Dice, faltan palabras para describir la realidad. Nunca son suficientes palabras para enfrentar esta realidad. Una revista literaria es la expresión de una voluntad a la vez que un manifiesto que reúne intereses comunes. También es el deseo por explorar otros espacios, otras mentes y otros lugares. Por último, es el esfuerzo por acometer la empresa cuyo objetivo es siempre más lejano que el solo publicar un papel e ideas. Esta revista nace de un gusto por las palabras y la libertad que a partir de ellas se obtiene y que, nacida en los espacios virtuales, ahora llega al papel, como para un impulso natural, como si no hubiera sido otra manera, así como las letras y las palabras salen del escritor. Lo que hay aquí, pues, son estos ideales. Nunca serán suficientes las palabras para decir la realidad, siempre cambiante, de cada uno que escribe, y que en esta revista se cumple uno de los objetivos de la literatura y del arte, comunicar. Este es el texto que lo hizo el máster Oscar Guzmán. Este es el primer número, entonces. Es el primer número. Sí, el primer número en físico. Te decía que en digital ya lo habíamos colgado en cuatro ocasiones. La primera salió por allá de mayo del año pasado y así la fuimos armando, ¿no? ¿Y cómo ha sido, cómo te resultó más, en físico o en digital? ¿Cómo la banda va recibiendo cada una de las propuestas? ¿Cómo ha sido la distribución? Es como somos muy románticos todavía, ¿no? Nos gusta más el papel, ¿no? Sí, ¿no? O sea, mucha banda así siempre mandaba sus colaboraciones y nos preguntaban, ¿y cuándo la van a imprimir? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la compro? Sí. No, pues no, ahorita no hay cómo, ¿ah? Entonces, pues ya decidimos... Empezamos a juntar ahí pesitos de los que nos iba sobrando, ¿no? Y ya hasta que pudimos sacarla. Se arma con la cópera. Andale. O sea, ¿no tiene ningún precio? Si yo la quiero adquirir, ¿cuál es el precio? Pues... recuperación? ¿Has? 25 pesos cuesta. 5 baros. Sí, menos que una caguada. Exactamente. Bueno, chido. Y te la cotorreas más, te dura más, ¿no? Sí, no, pues depende, ¿no? Ya si llevas 2-3 caguas, pues ya acá se te pierde, ¿no? Hasta te quedas dormido. No, y Leandro tiene textos muy chidos. Sí, las ilustraciones también están chidas, el papel está sí, chido. Sí, son imágenes que pues por ahí me van gustando, las guardo y dije, pues déjalas, meto. Tiene una buena calidad de edición, ¿verdad? Está chido. Sí, nos salió pues ahí, digo, que para hacer la primera vez creo que no está tan mal. No, está chida. No sé si puedes leer algo de alguno de los autores de aquí o si... Sí, pues igual y sí, nada más que con el permiso de mis compas. De cada quien, que al cabo... Hay un compita que es de Acapulco, que se llama Rafael Aguirre, y me late su forma de escribir. Entonces, déjale leerle uno. Ahí con tu permiso, mi Rafa. Se llama... A ver, déjame encontrarlo. Saludos al Beto Fong, que se está viendo presente. Chido, mi carnal, que estuvimos ayer ahí en el Mictlán. Un abrazo a Camino al Mictlán del buen Beto Fong, ahí reportándose de Guanatos Radio. Chido. Y... Vamos a escuchar un texto de... ¿Quién lo repites? Rafael Aguirre. Rafael Aguirre. El meritito Acapulco Guerrero. A huevo. Va, se llama Palor Mortis. Volátiles potencias despiertan la catástrofe de lo intangible y anochecen los ámbitos de este palacio fantasmagórico, pronto descendiendo desde el crepúsculo para encarnar su rígido misterio. Con brazos bermejos bordeo mi pálida inefable sepultura. Para cosechar dorado fruto bajo la negra ciudadela, no se halla en mí otra soledad más que la de Dios extraviado. Ya, yeah, sí, pues está chido. Sí, sí, está chido. Ese compita también ha estado desde un principio con nosotros. Te digo que tenemos como un clan ahí oculto en el Facebook. Se llama El Búnker. Y pues ahí salen, hay 2-3 bandas. Pues la mayoría, bueno, 2-3 nos pasaron sus textos para pasarlos acá. Y pues... Yo sí lo recomiendo, pues, no es porque sean mis amigos. ¿Cómo es la dinámica? O sea, ya como para adquirirla, solamente contigo, para adquirirla ya en físico, okay. Contigo, bueno. ¿Dónde la podemos adquirir? Y la otra, si tiene algún filtro para publicar, si alguien que escribe, ¿cómo está el pedo para publicar? Bueno. O sea, que alguien que quiera colaborar, ¿no? O sea, okay. ¿Sabes qué? Yo tengo papel, yo puedo donar esto, o sea, alguien, no sé si va. Colaboraciones y participaciones, ¿cómo? Sí, para conseguirla, pues es... lo estábamos manejando por el inbox de la página, que se llama Tinta Sangre Revista. Bueno, se juntos Tinta Sangre Vista. Ahí nos, ahí están todos los involucrados y ya pues ahí nos vamos rolando la información. Y ahorita, bueno, sacamos primero unas 40 más o menos que fueron las que nos pidieron los autores. Uh-huh. Le rolamos una para ellos y las demás pues se las envié por correo, ¿no? Uh-huh. Y ya pues en realidad el precio pues es como nada más para recuperar lo que se invirtió, más que sí, nada. Simbólico, ¿no? Sí. Y un este, puesto de recuperación. Ajá, y entonces... pero sí, conmigo soy el único ahorita que las tiene, porque pues soy, ahora sí que las armé en mi casa, pues. Ahí está todo armado y ya me quedan por ahí de unas 16 revistas más o menos, poquito menos, ¿no? Porque ahorita acabo de entregar unas 10, entonces, y aquí pues esas se las voy a dejar acá al buen Pedro para que, chido, para que las roles, para que chido, las leas y sigas ahí a los carnales que están ahí dentro, okay, ¿no? Pues aquí en Letras del Gueto, la banda la quiere adquirir, pues aquí se va a quedar un ejemplar, ¿no? Sí, qué chido. Y en lo demás de las colaboraciones, pues te digo que todo fue así como más bien como un capricho, ¿no? Más que nada porque pues yo tenía las ganas desde hace mucho de juntar a esta banda que pues que la que conozco que escribe y me late un buen cómo escribe, ¿no? Y la primera fue a convocatoria abierta y ya nada más invitamos a 2-3 amiguitos ahí. Y esta segunda va a ser por invitación nada más. Y la tercera va a volver a ser una convocatoria abierta, ¿no? Ahorita me mandaron un mensaje que le saludaba a una chica que va a estar, que se llama Azul Bendek. Saludos, que va a estar en la próxima Tinta Sangre. Chido. Pues ya estamos trabajando en eso. En esto. Claro. Y está, la calidad está muy chida, ¿no? Algunas, gracias. Bueno, ahorita vamos a un corte, vamos a escuchar una rolilla para darle un traguito a la Pepsi. Y vamos a continuar, vamos a escuchar una rolilla que se llama Compa y Gato de los Guaracheros de Oriente, Compa y Gato de los Guaracheros de Oriente, una rolilla acá, un son cubano sabrosón. Los podemos escuchar sin fines de lucro, no vamos a sacar una feria, nomás es para que nos sepa chido la Pepsi con ron. Y bueno, continuamos, esto es Letras del Gueto, vamos a continuar con Tinta Sangre. Se queda la transmisión en el Facebook Live, para la banda que nos quiera seguir viendo. Vamos a escuchar una rolita, vamos a escuchar Compa y Gato de los Guaracheros de Oriente. Continuamos. Compa y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. ¿Qué? Ay, que yo lo digo. Sí, sí. Ay, por decirme. ¿Qué? Ay, que yo lo digo. Sí, sí. Ay, por decirme, gato. Ay, lo voy a matar. Ay, a mi compadrito. Ay, lo voy a matar. Mira que decirme, gato. Ay, lo voy a matar. Padre que tanto lo quiero. Ay, lo voy a matar. Chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. Ay, lo voy a matar. Ay, lo aquí le dicen perrito, pero cuando es grande le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito, pero cuando es grande, lo digo, dilo, le dicen... Ok, continuamos en Letras del Gueto, ya después de darnos un bailongo acá con un buen son por parte de los guaracheros de Oriente, escuchamos Compa y Gato, la escuchamos sin fines de lucro, solamente para cotorrear y que nos sepa chido el brandy con Pepsi. Continuamos acá en Letras del Gueto con Tinta Sangre, acá con el buen compa Augusto. Augusto, así ¿qué es. Onda, carnal? ¿Qué onda? Pues hablábamos de que nos hablaras de la distribución de esta revista, si nos puedes repetir dónde la podemos encontrar, el precio, para que la banda que quiera ponerse de acuerdo contigo para adquirirla y pues para que salga para el siguiente número. Exactamente. Pues es por el inbox, por la página de Tinta Sangre. Ahí están, ahí nos pueden mandar un mensaje y ahí los checamos nosotros y nos ponemos de acuerdo. Si son de aquí de Guadalajara, pues las entregamos personalmente. Ya si en caso que sea de otro lado, pues se manda por Correos de México, ¿no? A las oficinas de correos de tu localidad, se puede decir. Ok, Juanato, líder mundial en el radio, nos está viendo, chido. Es Beto Funk, saludos hasta el gueto, un chingo de buenas vibras a todos, cámara, carnal. Gracias. Adcas, mándame un beso con barba rasposa. Ese es el Albert. Arre. Un beso, mi hermano. Ángel R. Nauris, nos está viendo, a Luis Rojas y a toda la banda que nos está viendo ahí en el Facebook Live. Gracias, tú Letras del Gueto, un espacio, la verdad es el pensamiento, presentando Tinta Sangre, ¿no? Esta revista totalmente independiente, autogestiva, no, o sea, no tiene ningún fin de lucro, y presenta una propuesta de nuevos escritores, ¿no? De mucha banda que colabora, dense la oportunidad de conocerla, también está en digital. ¿Dónde la podemos conocer en digital? En digital la tenemos en la plataforma ISU, esta no la hemos subido, subimos las anteriores. Esta todavía la tenemos aquí en vivo, ¿no? Esa no la hemos colgado todavía. Ok, pues no sé si hay algún otro texto que nos puedas leer de alguno de los autores para que la banda que nos está acompañando acá. Ahora voy a leerles algo de un compita argentino que se llama Adam Boyd. Está muy... ahí escúchenlo y dense un quemón, ¿no? Okay. Va. Se llama Hornero. Ten tu forma, cueva. Ahora este es mi hogar, desde tu negra boca en lo alto parto y vuelo y hacia vos vuelo. Busco la vida en vuelo hacia el mundo, encuentro la muerte cualquier día de regreso a este lugar. El barro está entre sus plumas, las alas son de plomo y la lluvia desliza las lombrices que llevaba en el pico. Desde el suelo puede ver su hogar sobre la rama de aquel árbol, las alas sus crías se agitan, cae el telón, incluso ahora ya nada se hace. Todas las cosas saben estar en su lugar. Ese es del buen Adam Boyd. Manejan una línea de, por ejemplo, cuento, poesía, pura poesía. Okay. ¿Algún tema en especial? Por ejemplo, ¿la siguiente publicación van a manejar algún tema o va a ser abierto para cuento, poesía, ensayo, pintura? Porque veo que tienen algo de gráfica, ¿no? Ah, sí, te decía, las imágenes son imágenes que yo tengo ahí guardadas en mi teléfono que me laten y dije, pues las voy a mandar a imprimir. Pero no, la revista es más que nada de letras, es poesía y cuento más que nada, pero te digo, como esta vez fue de... por invitación de la banda que fuimos descubriendo por ahí mismo en el Facebook. Uh-huh. Pues yo seleccioné tres poetas, una chica de la Ciudad de México que se llama Astrodamus, una chica de Monterrey que se llama Jazz Bon Caire y al Víctor Chávez, al enfermo crónico de la poesía Inda House. Un saludo al Víctor Chávez. Okay. Y ya los demás, pues ya cada quien seleccionó, dice, la mayoría son poetas, pero también hay micro relatos en la que viene, ¿no? En esta hay cuento, los cuentos están muy chidos, quisiera leer uno, pero están medio larguitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura? Para ver cuánto tiempo tenemos. Pues hay unos como 6, 7, uno como de 7 páginas. Pues igual leo unos fragmentitos, ¿no? De los cuentos para que ahí con el permiso de los autores. Un cuentito para diversidad. De hecho, a mí hay uno que me gustó mucho, que se llama Diadia Tianguis, de una escritora de allá de Chihuahua. Tianguis es el que está ojeando, se ve que está chido. Es una escritora de allá de Chihuahua y el cuento habla sobre una persona que vive en situación de calle. De esos que aquí no hay en México. Ándale, aquí no. Aquí no hay de esa gente. Eso no conocemos a la gente que vive en la calle. Aquí no hay. Y habla, pues, sobre como que la chica vende en el tianguis y se encuentra un tesoro en la basura y en vez de venderlo, vive con él, ¿no? Algo así. Está muy chido. Escuchamos. Vamos a escuchar un cuento que viene en la revista Tinta Sangre. Dice, día de tianguis. A veces su vida le parecía una pesadilla, aunque en ocasiones también soñaba. El aironazo soplando con fuerza daba una idea de dónde se encontraba en el lugar del viento. Expuesta a la intemperie, al sol y también a la tierra, hecha tolvanera, nacía desde el vientre seco de su madre y retozonamente volaba, convertida en polvo. Los perros ladraban para ahuyentarla. Llevaba una carretilla de fierro con una llanta un poco desinflada, sobre la que descargaba su peso los fardos y los cachivaches. Con algo de suerte podría vender algunos para comer ese día. Estaba cansada de hacer una comida diaria, solo arroz. A veces cocinaba huevos según estuvieran las ventas. Sus manos ajadas con uñas largas y mugrientas aferraban los mangos metálicos con fuerza. Era necesario estar bien tempranito en su puesto para que no se lo fueran a ganar. Ya le habían echado unos miramientos de los mejores sitios del tianguis. Hasta en un lugar como este hay clases, pensó indignada, majaderos. Creerse superiores a ella solo porque traían la mercancía del otro lado de la frontera. No recorrían algunas partes de la ciudad de casa en casa pidiendo cosas usadas. Cuando se agotaba ese recurso solo quedaba hurgar entre las bolsas y botes de basura para ver qué encontraba. A veces eran latas de aluminio, figurillas de barro o de plástico, o alguna prenda de vestir, por lo general en muy mal estado. El cartón escaseaba, era patrimonio de los trabajadores de la recolección de basura. No le agradaba tener que hurgar, pero a veces no tenía más remedio. El colmo era cuando descubría algún libro entre los restos, tirar tesoros, mancillarlos entre los escombros de la euforia consumista. Rescataba a los que estaban medianamente limpios. Tenía ya algunos, los de texto asomaban su cara deteriorada en los botes al final de la temporada escolar. Otros nunca los había visto. Estos eran sus favoritos. No los vendía porque le hacían viajar y vivir lo que duraba su lectura fuera de esa vivienda decrépita, miserable y hasta poco sucia, cuando se alejaba de la ciudad ese viento seco y contaminado. Hasta ahí es un fragmentito de ella. Pues a mí este cuento se me hizo muy chido. Está muy chido, ¿no? La perspectiva, ¿no? ¿Sí? De que nos equivocamos a veces de la banda que vemos en la calle. O sea, a veces decimos, no sé, güey, pobrecito, ¿no? Está psiquiatrón, o qué loco, pobre esto. Pero a veces me doy cuenta, no mames, entonces, ¿quién es el loco, no? Los que andamos en putiza corriendo para subirnos al camión y pegándonos un tiro con los demás para sacar una feria. O ese güey que se la pasa viendo nomás cómo la banda corre, ¿no? Por atrás de la moneda, ¿no? Y viendo, pues, desde otras perspectivas. O sea, la vida, y no necesita nada que vivir, y la neta, más que un libro, ¿no? Y lo que se refinaba en el tianguis, ¿no? Lo que te decía, que se encontró un tesoro, pues ya no voy a spoilear, pues, pero es algo, está muy chido el final porque habla sobre eso, ¿no? Dice, no, prefirió no venderlo y quedarse con lo que encontró porque le hacía sentir viva, ¿no? Y eso es bien verga, ¿no? Eso es bien cabrón, ¿no? En cuanto a la literatura y el arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace falta transmitirle a la banda, ¿no? Esa parte de que el arte, la literatura, o sea, cualquier manifestación artística libera, ¿no? Y sana al que quiere y al que la encuentra, ¿no? Sí, fíjate que platicaba, pues, cotorreamos seguido por el Messenger, ahí los integrantes y concluimos, pues, de que la mayoría de nosotros ha tenido, pues, problemas emocionales o de ansiedad, todo ese pedo, pues, como que es como marcado por la generación, ¿no? Entonces, los hijos del smog. Lo encontramos como una manera de liberarnos, ¿no? De todos los pensamientos, de los bajones que nos dan a veces, mediante la poesía, pues, en mi caso, o mediante los cuentos o los relatos en los casos de los demás carnales, ¿no? Y fíjate que es algo chido, pues, por ejemplo, darte el tiempo de leer otras voces, ¿no? De leer otras ideas y no estar como que buscando la autocomiseración, ¿no? Ándale. La autolástima, ¿verdad? Sí, decir, bueno, pobre de mí, ¿no? y mejor darle para adelante en esto de las letras, y porque pues sí está difícil, ¿no? Pero pues no está imposible, la neta. Por ejemplo, ¿a ti qué te ha dado todas estas cuestiones de, bueno, también ahorita vamos a hablar un poquito de tu carrera, vamos a cerrar ya con la parte de Tinta Sangre y ya con esta, para continuar a hablar un poquito de tu carrera, de tu trabajo ya personal, sí, como gusto, ¿qué te ha dado esta publicación o qué te impulsa a seguir sacando el segundo número? O sea, la banda que a veces se quiere pegar el tiro a publicar o a hacer algo diferente, que se la piensa, o sea, ¿qué dirías tú? O sea, ¿a ti qué te ha dado en cuestiones y que dices, la neta, yo lo quiero seguir haciendo, la verdad me gusta tanto que lo quiero volver a hacer, no hay pedo que le ponga de mi bolsa? O sea, ¿qué satisfacción o qué te ha dado así como poeta, como escritor? ¿Cómo lo escribirías? Ah, pues ahora sí que es, yo creo que también es parte del ego, ¿no? Tal vez, no el ego en sentido de sentirme chingón, sino que te da para arriba, que sientes que no todo lo que viviste antes de llegar a algo es verdad. O sea, que también hay cosas que te inventas, ¿no? Que tú mismo haces, pues, que te vayas para abajo. Y la satisfacción, pues, ahora sí que es esa, nada más. Esa es la única ganancia de querer publicar algo. De que la banda crea en ti, pues, que es lo más difícil, ¿no? Porque a veces ni uno mismo se la cree que la está haciendo, ¿no? Y la demás banda apoya, por ejemplo, como tú, como el de la poesía en The House, el Víctor, que siempre ha creído, el güey, siempre ha estado ahí atrás de mí. ¿Qué onda, poeta? ¿Qué hay que hacer? Dice, ah, caray, ¿a poco sí tengo el empuje yo, pues? O sea, como que la gente sí nota otras cosas distintas que a lo mejor no lo veo, ¿no? También me lo dice mi señora. A veces, bueno, disculpa que te interrumpa, pero sí suele pasar, ¿no? Que la neta a veces ni uno mismo cree en uno, ¿no? O sea, que no crees en lo que haces más que tú dices, bueno, es que yo lo hago de una manera... Ahora sí que no para sacar provecho, sino hacer alguna expresión o algo que me libera a mí. Bueno, yo, bueno, mi parte, que sientes que te libera a ti y si hace eco, pues chido, ¿no? O sea, no sé si sea una parte así como lo que tú estás planteando. Sí, pues exactamente, sí, es eso, ¿no? Que aparte de que yo me siento bien y aparte, pues ayuda a las demás personas también a sentirse chido, ¿no? O sea, como las reacciones, ¿no? Cuando colgamos el videito de cuando ya estaba la primera armada y acá lo subimos y toda la banda, ah, es que qué chingón, ¿no? Y así la veía y decía, no, como que le falta, como que no, está bien y todo, ¿no? Y es chido, pues, que se valore, pues, no mi trabajo, sino que se valore todo el conjunto, ¿no? Porque a fin de cuentas lo único que yo hice fue juntar, ¿no? Pero los escritores son los que valen, ¿no? Los autores son los que le dan vida a la revista, ¿no? Y no pues, tanto yo por decir, el grupo que somos, pues sin ellos también no se puede hacer nada, ¿no? Porque yo, la neta, yo de edición y de estilos, o sea, corregir los estilos y meterse de lleno así ya como a la sintaxis y todo eso, pues estoy medio verde, ¿no? Y estos chavos, el Albert y el Oscar, mi respeto, son los masters para eso, ¿no? No, les quedó chido, está una buena... Es una buena publicación, ¿no? Con calidad en cuanto al diseño, el contenido literario y el papel, todo está chido, ¿no? El material. Pues ahí está, Tinta Sangre, la pueden encontrar ahí en la página, igual, Tinta Sangre en el Facebook, ahí se ponen de acuerdo y igual también para publicar ahí se ponen de acuerdo con él, cómo es colaboración y todo este pedo. Y pues vamos a hablar un poquito del trabajo ya como Augusto Fermín Zavala, su trabajo ya como él como poeta, también tiene algunas publicaciones, él es poeta y me está incursionando en esta parte como de promotor cultural y editor con la revista Tinta Sangre. Sí. Y pues vamos a hablar un poquito ahora sí ya de Augusto Fermín Zavala, el poeta, ¿no? El poeta que, okay, que se convirtió en editor, ¿no? El que quiso ser poeta y no pudo, más bien, ¿no? No, todavía andas, o sea, todavía no. No, eso es hasta que nos cargue la que nos trajo, ¿ah? No, ¿quién, bueno, quién sabe? A lo mejor ya después de muerte vamos a estar chingando gente aquí. O sea, es como fantasma, chingando. Sí. No, lo que pasa y salud. Es que... Aprovecho. Pues en realidad ya no he publicado así algo concreto. No publiqué, sino mandé a imprimir un folletito ahí que tenía. Pero pues no le di difusión, no me llenó, pues. Como que decía, no, esto no, la gente no debe saber que yo puse esto, que yo escribí esto, ¿no? Como algo así. Oculto, ¿no? Ándale. era como nada más para ver cómo era el pedo. Performance, ¿no? Ándale, acá como para sentirlo. Artístico, ¿no está chido? Pues es que si no te fabricas tú. Ajá, sí, sí, pues es como... personaje, ¿no? Exactamente. Y ahora ya tengo rato que terminé uno que se llama El Rumor de la Memoria, y ese sí lo pienso distribuir y hacer algo chido. Pero pues se ve aquí nada más el puro dummy, el dummy o como se diga. Y pues a ver si me dan chance de leer unos fragmentillos. Simón, pues vamos a escuchar algo. Este es un, pues sí, se va a titular, es un poemario. El poemario se llama El Rumor de la Memoria. Y se lo dedico a Margarita, que es acá mi señora, okay. Y a mi niña, que está... Pues abrazo. Que se llama Amelie, mi niña. Okay. ¿Va? Pues viene... El primero está dividido en varios fragmentos. Habla más de la... como la forma de la creación, en como nos enseñaron a nosotros, viniendo yo pues de una familia católica, y después renegar de eso. Entonces, como que el estudio de saber de dónde venimos, ¿no? Ese, pero está muy largo, entonces leeré otro que se lo dediqué acá a mi señora, ¿no? Que se llama Aguanoche. Dice, ella duerme, habita los retratos de su imagen figurada en el espejo. Luz, sombra, relampaguea y se agita. Con sutileza distrae las líneas de lo real sin saberlo. Abre su mano y el viento de otro sueño amanece. El día no toca su cara, pero se extiende como la noche mientras vive. Ella es un arco de flechas rojas y asesinas, armas de guerra para mí que la toco donde vibra. Se dice sombra y en ella avanza, en ella baila, se acaricia, flota, canta e ilumina el desastre, galáctica y poderosa. Todos sus ecos se convierten en su cuerpo, ella es más que la noche, también es distancia, agua de río entre mis dedos. Recuerdo de aromas estrellándose contra mí. Rostro que cae al mar, sabiéndose luna, herida púrpura de mariposa y sanación. Es más que la noche, más que una roca volando sin sentido. Se sabe porque es, allá arriba, ella se pinta de luces. Sabe despertarse y no dormir. Liviana en el centro del horizonte, luz que va nombrando todo a su paso. Lleva en sus manos el ardor de quien espera su caricia. En el nacimiento de su boca voy, lucecita primera de la mañana. Bésame con tu astro tibio y dame un poco de luz para también nombrarme tuyo. Yeah. Ese el amor. Es el amor. Sin el amor, ¿qué chingados seríamos, ¿verdad? Exactamente. Okay. Y es el... Pues te digo que ahorita he dejado un poco atrás esta parte de estar creando, de estar escribiendo, pues, porque estoy metido así en lo que es lo de la revista. Pero algún día saldrá la luz. Y también lo que te comentaba que a lo mejor es simple como, bueno, volviendo a la revista un poco, ¿no? que era lo que habíamos comentado ahí con los chicos, es de las ganancias que vayamos sacando, por decir así, ir creando un fondo para después hacer como una selección entre los autores que han salido en la revista y proponerles, mandarles imprimir un plaquete acá ya bonito, ¿no? Y rolarlo, pues, para ellos, no sé, imprimirle unas 30 copias, 40, mandárselas, y ya que nomás, si son de aquí, pues chido, ¿no? Y si son de otro lado, pues nomás que nos hagan el paro con el envío, o sea, el costo del envío, y todo el material es para ellos, para que lo puedan vender y ganarse ahí su feriecilla, y pues que sigan, pues practicando y dándole, ¿no? Porque pues, si nos quedamos callados... Ahora pues, sí que ya no va a haber paro para no publicar, ¿eh? Ándale, sí, exactamente. A veces uno mismo se pone, no, ya no se puede publicar, es un pedo publicar, y pues ya es con esta nueva propuesta por parte de Tinta Sangre y de Gusto, pues eso está chido, ¿no? Eso es lo que es, o sea, te digo que fue naciendo primero como la idea de juntar a la bandita, pues, que éramos, y yo les decía, güey, que era una revista, güey, nomás publicamos lo de nosotros, ¿no? Pero eso dije, se ve así como mucho nepotismo de nuestra parte, ¿no? Mejor hay que hablarle a la banda que conocemos y pues a lo mejor algún día en un Tinta Sangre salimos los que te comento de ahí, de los del búnker, hacer una revista así como especial, nomás de textos nuestros, pues, o sea, a ver si es cierto que la armamos, ¿no? Como los demás. Eso es lo que más o menos. Lo que interesa es tu propuesta, ¿no? Sí, pues, si ya la armas o no la armas, pues ya es... Ya si a la gente le gusta, ya ¿no? Es, pues la historia lo dirá, ¿no? Pero sí. O sea, el pedo es aventar el pedo, ¿no? Y aventar la bala y... Sí. Y no quedarse con las ganas de hacer las cosas, ¿no? Así es, y también, bueno, ya respecto a lo mío, yo sí tengo ahí en puerta con el Víctor, no sé, a lo mejor voy a decir algo que no debo, pero tenemos un librillo ahí en proceso con él y otro carnalillo que se llama el Caín Gastelum. Los dos güeyes son de Poesía in the House y ya me invitaron a mí, o sea que yo soy el acoplado. Pero ahí lo hicimos y ya está, ya lo tenemos ya armado y todo, nada más falta pues, ahora sí que el varo, ¿no? Para darle luz, pero sí. Para que los sueños se hagan realidad, ¿no? Sí, pues aunque no, pues lastimosamente se ocupa poquito dinero, pues para sí, pues es la impresión, todo eso, ¿no? Ya un mal necesario, ¿va? Exactamente. Ni modo. Ya estamos en este pinche mundo y hay que darle, ¿no? Pero, sí. Pero qué chido que exista banda así como tú, ¿no? Que le da ciertas ventanitas a este pinche mundo ruidoso y acá, y existen ciertas ventanitas y propuestas, son unas ventanitas para ver otro mundo, otras perspectivas de la realidad, ¿no? Sí, está. Está chido que exista ese tipo de propuestas como Tinta Sangre, como lo que tú escribes, ¿no? Esa parte de hacer como conexión. Sí, digo, yo la neta yo estoy muy agradecido con el equipo que está en la revista porque, o sea, son buena gente, pues, son buena gente y legales, pues. Y pues ahí la llevamos, ¿no? ahí vamos dándole a lo que venga. Okay, pues tenemos 2 minutos, no sé si tengas un poema como de unos 2 minutos y ya nos eso, para despedirnos. Uno morrito. Y gracias a toda la gente que se hizo ahí presente en el Facebook Live, gracias a toda la gente que estuvo ahí siguiendo la transmisión, en todos los grupos agregados ahí a la fanpage Letras del Gueto, en unos días esperen el podcast de mejor calidad y vamos a escuchar algo de... Este se llama Mar Hembra. Quiero el azul de las olas y su voz de sal, la muerte amarilla de las hojas, el pesado andar de una estampida gris o negra. Quiero el olor a hembra a las curvas que suponía el crisis, el vacío de una manzana llena de humo, un giro en caída libre y descubrir con asombro la no muerte. Obligado a existir siempre, a regresar, el tiempo y la mano fría, y romper gris como ola, morir amarillo, correr, dormir, ser fruta y así regresar a la tierra desde su vientre. Yeah. Saludos. Chupas, pedirnos. Saludos pues, a toda la banda, al Albert, al Oscar y el otro Oscar y al Ángel. Y aquí a mi señora, de la Tinta Sangre. No sé si quieres agregar algo, repetirnos los contactos de la revista, tus contactos, y pues saludos a toda la banda, ¿no? Que... Sí, pues nada más ahí si están interesados en leerla y tenerla, igual si no tienen varo, no hay bronca, las podemos rolar el PDF sin pedos. Ahí en la página y pues nada, ¿no? Muchas gracias a ti, Pedro, y al programa por abrirnos el espacio y estoy muy agradecido, carnal. Pues aquí estamos, chido, carnal, y para cuando ya esté el poemario, el rumor de la memoria, la presentación, aquí estamos, igual vamos a buscar la manera de hacer algunas presentaciones para Tinta Sangre, ¿no? Colaborar, hacer acá Letras del Gueto, organizar una presentación por ahí, ¿no? Con musiquita, invitamos a los de Poesía in the House a que se metan unos freestyles, un raperillo, ¿no? Y hacemos algo. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad del hacer pensamiento, agradeciendo a toda la gente que ha hecho el programa desde sus inicios, muchas gracias. Allá a los compas de Saiyan Community, a los compas de aquí de La Rueda Cartonera, al Sergio Funk, acá a Jacobo Monraz, que siempre ha apoyado, y pues sobre todo a Radio Cartón, ¿no? RadioCartón.com, aquí en una esquina, una trincherita más, hay que... hacer que sobrevivan estas trincheras, ¿no? Estas chinchitas, ¿no? Que estamos aquí dando lata, ¿no? Que todavía estamos en resistencia en algo que no nos gusta, que no estamos cómodos. Esto es Letras del Gueto, un espacio por libertades, ideas y el pensamiento. Ahí dense una vuelta a la página de Radio Cartón. Si tienes alguna propuesta, estamos abriendo horarios. Por si quieres transmitir o hacer un programa de radio, pues ahí ponte de acuerdo en la página de RadioCartón.com. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!